Tal vez no creas lo que te digo, pero si estuvieras en mi vida, me harías el hombre más feliz del mundo. En mi corazón nació una